Ruido blanco. Sonido generado eléctricamente que tiene energía igual en cada frecuencia para que el nivel de banda de octava aumente en 3 decibeles para cada aumento de octava. El sonido del ruido blanco generalmente se percibe como un... Comparado con el ruido rosado. El ruido blanco es una señal aleatoria que se caracteriza por el hecho de que sus valores de señal en dos tiempos diferentes no guardan correlación estadística. Como consecuencia de ello, su densidad espectral de potencia es una constante, es decir, su gráfica es plana. Ruido. Sonido inarticulado. Por lo general, desagradable. Blanco. Del color de la nieve o la leche. Es el color de la luz solar no descompuesta en varios colores del espectro. Ruido blanco. 2 horas para sentir la diferencia para entre sentir la diferencia entre para sentir la diferencia entre y la música. Buenas noches, ¿cómo dice que le va, señor? ¿Todo bien, Joaquín? Todo en orden. ¿Cómo te ha tratado esta semana, Javier? Bien. No particularmente bien, pero... Pero tampoco bien. Mal. Tampoco mal. ¿A vos? Vos estabas convaleciente la semana pasada. Yo la semana pasada estaba convaleciente. En algo que... ¿Y seguís convaleciente? No, estoy mucho mejor, por suerte. Eso, algo que sospecho que es una... Una cepa enviada para destruir el programa desde adentro, ¿no? Sí, porque el año pasado, la teoría era que Bruno te había, no sé, prácticamente te había dejado afuera del partido, ¿no? Porque quiso, pero ahora ya vemos que no porque estás aquí y el que no vino es Jorge. Y el que no, efectivamente, el que no vino es Jorge. Y bueno, creo que es la primera vez, y esto es un hito en la historia del programa, sí, que Jorge no viene. Es el primer programa que Jorge no viene, porque supimos faltar bastante nosotros dos, pero Jorge siempre había estado presente, ¿no? Jorge siempre está ahí, al firme, y esta vez, bueno, le tocó enfermarse. Le tocó enfermarse. Sí, aparte fue curioso porque yo venía para acá en el Omnibus, para este lado, digamos. Y, este lado recibo una llamada de una voz muy congestionada, que no puede más. Te asustaste, ¿no? Me imagino. Me asusté porque al mismo tiempo, mientras yo esperaba que el ómnibus doblara por una calle que resulta que Bolivia está cortado porque creo que toca Arjona o algo. Sí. En el Charrúa. Algo así. Yo en realidad ahora me puedo dudar si Jorge en realidad está enfermo o fue a ver a Arjona, ¿no? Yo creo que se hizo lo enfermo para ir a ver a Arjona, no sé. Fijé esa voz así media enfermo, pero... Ah, estoy mal, sí. No puedo más. Bruno, ¿vos qué opinás? Yo creo que se equivocan y va por partes la cosa. El programa pasado fuiste vos y este fue Jorge. Fui yo, hoy. Ah, ¿fuiste vos? Sí. Vos decís que yo el programa que viene no voy a estar. Pero yo también estoy convaleciente, ¿eh? ¿Ah, sí? Yo también, sí, estuve convaleciente esta semana. ¿Qué te pasó? Sí. ¿Un frío? ¿Un simple frío? No. Algo más grave. Muchas pastillas tuve que tomar y por ahí viene lo de flojitas hoy. Bien. Bueno, ya que introduciste el programa y sus contenidos, hablemos un poco de esto porque el programa este sí es especial, ¿no? Si Jorge estaría acá diría que es especial porque siempre se encarga de decirlo. Cierto, es cierto. Pero realmente es especial. Todo el programa dice que es especial el programa, así que vamos a decirlo esta vez. Es realmente especial este programa. ¿Por qué? ¿Por qué es especial, sí, Javi? Y vamos a empezar por lo que va a venir a lo último, que es lo más importante. Vamos a tener un contacto telefónico con algún integrante de Buenos Muchachos para que nos cuente un poco sobre la presentación de su último disco, Se Pule la Colmena. Lo van a estar presentando en pocos días. Y bueno, la palabra de los protagonistas vamos a tener aquí. De los mismísimos. No sabemos con cuál es porque ellos tienen un sistema que tira una ruleta. Sí. Y depende a quién le toca la fotito, es quien atiende el teléfono. Exacto, sí. Deben estar deseando que no les caiga. Exactamente. A ninguno de ellos por las preguntas punzantes que tenemos escritas. Terrible. Acá. Tenemos unas cuantas. Pero bueno. Y además de eso, antes, el artista de hoy es Dino. Gastón Charlo de Dino. ¿No habíamos tenido un artista de música popular uruguaya? Creo que no. Nunca habíamos tenido. Y también tenemos un especial que a mí cuando me lo dijiste me causó mucha gracia. Va a estar divertido esto. Porque vamos a tener teoría de conspiración, el doble de Paul McCartney, el doble trucho. ¿Ya adelantamos que es trucho o querés...? El Paul McCartney trucho. Vamos a ver, después del extenso análisis sobre la discografía de los Beatles, definir cuál es el trucho. Ah, claro. Yo ya estaba dando por sentado que... Ah, uno es trucho, sin lugar a dudas. Está bien. Bueno. O sea, hay dos corrientes. Una o la otra, es la real. Bien. Vamos a discernir a ver cuál de las dos es. Y bueno, ese es el menú de hoy. Si ustedes quieren sentarse a comer, no tienen más que sintonizar la radio. Arma de doble filo la soledad. Cabalgando en cada madrugada que se te va, escapando, es aquel dedo frío que siempre está arañando. Es la vieja mentira que asomó, recordando, mal compañero de viaje, la soledad. Me atrapa cuando estoy para milonguear, tarareando, no suelta hasta que me hace llorar, emborracha, susurrando, y mientras beso el pecho de una mujer, o la abrigo, descansando. Espera porque sabe que volveré a su lado, resonando, mal compañero. Bueno, de viaje. La soledad. Vos sabés que el domingo pasado, en un cumpleaños, tuve la oportunidad de hablar con alguien que había formado parte del MLN, ¿no? en la década de los 70. Y bueno, fue alguien que bueno, cuando vino la dictadura se tuvo que ir clandestino, ¿no? A Chile, después se fue a... Chile, qué buena, o sea, bien, sí. Tenía bien rumbeado el hombre. Chile y después a Cuba, sí. Bueno, ese era como el pasaje habitual. Chile, o sea, sirvió mucho como una plataforma en épocas de la dictadura de, digamos, de escape hacia Cuba. ¿Esto qué tiene que ver? Bueno, lo que él me contaba, una charla muy buena, ¿no? Porque fue como un encuentro de dos generaciones. Y él me contaba, y algo que me pareció muy interesante, él me decía, nuestra generación, en general, nuestra generación, sí, generación de resistencia... La de ellos, sí. Él me decía, nuestra generación falló en algo, dice, hoy en día. Falló en intentar transmitirle a las nuevas generaciones qué era lo que queríamos y cuál era nuestro horizonte de expectativas. En general, decía. O sea, nuestra generación hoy en día está fallando en eso. Porque yo le había preguntado, bueno, ¿no crees como que si para un joven de hoy es totalmente incomprensible, casi que estamos hablando de los dinosaurios, mucho de las cosas que hicieron y lo que querían hacer en su época? Y él me decía que sí, que es incomprensible por varios factores. Y entre una de ellas hacía como una especie de mea culpa y decía, bueno, nosotros no fuimos capaz de hacer como esa herencia, ¿no? De explicarle bien a las nuevas generaciones, ya sea la nuestra o gente más joven incluso, ¿no? Cuanto más joven incluso, yo ya casi lo veo más alejado, ¿no? ¿Qué fue lo que queríamos hacer y cuáles eran nuestras expectativas? Y con esa frase que yo nunca había caído, porque es algo bastante simple, pero yo nunca había caído, ¿no? O sea, el tema, bueno, hacer una especie de mea culpa y decir, bueno, nosotros no supimos explicar a las nuevas generaciones. Me pareció muy interesante y es como la génesis de la columna de hoy, ¿no? Porque si bien eso es algo más bien político, ¿no? Político-social, sí, estamos hablando, la música está muy enrolada en ese sentido. Y en ese sentido también es que la música de esa época, estamos hablando de los 70, de los 80, salida de la dictadura, que no es rock, la música que no es rock, de esa época está como muy, muy alejada de lo que podría estar escuchando nuestras generaciones, ¿no? Entonces, a partir de ahí, yo dije, bueno, está bueno esto, ¿por qué no vamos a hacer? Y en base a eso, por ejemplo, nunca en Ruido Blanco, que ya llevamos 45 programas, nunca como artista principal hubo alguien considerado de la música popular uruguaya. Y me pareció bueno, en ese sentido, un artista, digamos, conciliador. Y acá es donde entra el papel de Dino. La palabra no sería conciliador, porque conciliador es como, bueno, alguien que media entre dos personas que están peleadas. Pero sí... como puente. Claro, un artista, más que nada como una especie de bisagra entre una cosa y otra. Y me parece que Dino, capaz que sería como, muy hermoso y muy poético decir, bueno, funcionó como bisagra entre una cosa y otra. Yo creo que no funcionó. Más allá de que es un excelente artista y tuvo... Pero me parece que es un buen ejemplo para tener en cuenta como que podría ser, ¿no? ¿Y por qué? Y ahora vamos a explicar, luego dar una pequeña biografía de Dino. ¿Por qué puede funcionar como una especie de bisagra entre digamos, una juventud más, entre una generación más vieja y nuestra generación? Incluso, bueno, ya lo escuchábamos, ¿viste? Incluso vos dijiste cuando arrancó el programa, esto es Dino, ¿no? Porque arrancaba con una especie de riff de guitarra eléctrica, ¿no? Sí, aparte me agarró de sorpresa, yo estaba veníamos con otra cosa y me sorprendió. Claro. Bueno, ahora vamos a ver por qué puede servir como esa clase de artista. Vamos a ver unos datos biográficos. Dino nació en el 45 en Montevideo, en el barrio Sur. Y comienza sus estudios de guitarra desde muy chico. Ya a los 8 años de edad ya le está tocando la guitarra, está yendo a clase de guitarra. Y a partir de la década de los 60, él empieza a formar sus primeras bandas. Por ejemplo, forma una banda que se llama Los Gatos. Y a fines de la década de 60, en el 69, graba su primer álbum con este grupo Los Gatos. Un año después, ya empieza a incursionar como solista, digamos, y ahí se empieza a consolidar eso que llama cantautor. Él, de ahí en adelante, va a tener como dos tipos de modalidades, ¿no? Una modalidad, bueno, con varios grupos, y otra modalidad donde él explora como cantautor. En el 70, con Los Gatos, graban su primer álbum que mezcla la música beat, que venía principalmente de Europa, con ritmos del candombe, ¿no? Típicos de nuestras regiones. Y ahí es lo que se empieza a consolidar lo que se llamó el género candombe beat. Así que en ese sentido, Dino es uno de los precursores en ese tipo de género. Que, por ejemplo, artistas como Rada supieron explotar y Totem, y hacer... el Quinto. Exacto, exactamente. Después Dino pasa por otras bandas, por ejemplo, una banda que se llama Montevideo Blues, con la cual graba, principios de los 70, estamos hablando, la canción Milonga de Pelo Largo. Luego de los Montevideo Blues, por ejemplo, integra otra banda que se llama Los Moonlight, que se empezó a forjar como cierta fama, no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Moderada, pero fama, en fin. En el 74 integra otra banda que se llama 03, donde definitivamente incursiona en el candombe. Ya no tanto candombe beat, sino más bien candombe. Y paralelamente empieza a hacer sus proyectos solistas. Por ejemplo, graba el disco Vientos del Sur, un disco clave en su discografía. En el 77 graba otro que se llama Hoy Canto, en el 79, Los Thanos en el 83. Y en el 84 graba un último disco con una banda que se llama Quién, llama Punto y Raya, que sería el último disco en una especie de paréntesis que hizo Dino en su música. Y es curioso porque generalmente los músicos de música popular hicieron su paréntesis en el 73 o principio de 70, cuando empezó la dictadura. Dino, en ese tiempo de dictadura, estuvo activo y sacó discos. Sin embargo, el paréntesis vino en el 85, después que ya había pasado la dictadura, y como a contrapelo, ¿no? Por ejemplo, estaba regresando Zita Rosa, ¿no? Claro. Así que hace una especie de paréntesis por 10 años, del 85 al 95, y bueno, a partir del 97 empieza a sacar más discos. En el, por ejemplo, forma un grupo que se llama Los Dolores en el 94, y en el 97 saca el disco que se llama Cruzar el Río. Él se empieza a residir en Dolores, alejado de Montevideo. Y bueno, y es versionado a partir de ahí por una serie de artistas bastante importantes en la música popular. Por ejemplo, Zita Rosa hace versiones de él, Mauricio Val, Pablo Estramín, Níquel, La Trampa. La Trampa. Hay un, en el, por ejemplo, en Zita Rosa hay una grabación donde sale diciendo, Zita Rosa sale diciendo, bueno, a partir del fin de la dictadura, muchos lo presenta como en el 85 como la nueva camada de música popular. Piensa que Dino ya hacía varios años que estaba editando música, como que si Dino empieza a ser revisado por otros músicos, principalmente a partir de los 80, y muy, yo diría que casi que promocionado por Zita Rosa, porque no solo hace, Zita Rosa hace Milonga de Pelo Largo, también hace, por ejemplo, Arma de Doble Filo, la canción que estamos escuchando ahora. Entonces empieza a ser como reversionado por otros músicos y se empieza a consolidar como una persona capaz de, volvemos de vuelta a lo de conciliar, géneros bastante diferentes, ¿no? Leyendo la biografía uno entiende que es una persona con, o sea, bastante versátil. Uh-huh. Y creativa, ¿no? Bastante creativa, que le permitió funcionar distintos ritmos y géneros musicales, como ya dijimos, el candombe beat, pero por ejemplo también incursionó en lo que se llama tipo milonga rock, por ejemplo, ¿no? ¿Qué género más raro? Sí, es bastante raro. O milonga blues, también, ¿no? Así que en ese sentido, como que si Dino empieza a forjarse como una especie de fama como artista, ¿no? Sí. Zita Rosa, bueno, que te nombre Zita Rosa, ¿no? Encima para un músico como él, ¿no? Que le interesa, ¿no? No es una banda de cumbia que dice, bueno, me nombró Zita Rosa, me da lo mismo, ¿entendés? Es muy, muy importante. Ese es Dino. Ese es como la parte formal de lo que uno podría encontrar de Dino, ¿no? Ahora, por otro lado, ahí va. Es una persona, por ejemplo, que como buen cantor de música popular, para resaltar ciertos rasgos de personalidad, siempre le, digamos, defendió al artista uruguayo, ¿no? Es una persona que constantemente en entrevistas se lo puedo escuchar diciendo, bueno, la última entrevista que yo escuché decía, bueno, no puedo creer que teniendo tantos buenos músicos uruguayos de folclore, sean recitales acá uruguayos con artistas argentinos pagándole un montón, por ejemplo. Claro. Y es una persona que al vivir en Dolores tiene como una mirada un poco más, más cercana de lo que es la diferencia entre la capital y el interior, ¿no? Claro. Por ejemplo, siempre reclama y dice que no hay una ley de apoyo al artista nacional, que debería haberla. O por ejemplo, espectáculos culturales, por ejemplo el ballet o cosas así, que son supuestamente uruguayos, ¿no? El ballet nacional. Sí, que no se quedan solo en la capital. Claro, que se quedan solo en la capital, ¿no? Y incluso, por ejemplo, nota, en la entrevista que yo escuché, le hacía una pregunta, estaba muy buena, decía, vos sos una persona que típicamente hace letras muy, muy de ciudad, ¿no? Muy ciudadanas. ¿Cómo es que te vas a vivir a Dolores si tus letras son tan empapadas de ciudad? Y él remarcaba algo muy interesante, que parece obvio, pero a veces se nos pierde, que el interior tiene ciudades también. Entonces, el tipo dice, sí, está bien, pero en Dolores hay tal ciudad de Dolores. O sea, yo hago letras ciudadanas. Yo no hago música de campo. Nunca la voy a hacer, o no creo que la vaya a hacer. Pero en Dolores hay ciudades y en el interior también. Como que si hace notar, y eso está bueno, como que si acá tenemos la noción de que... De que Montevideo es la única ciudad. Es la ciudad, no hay otra. Lo demás es campo. Exactamente, exactamente. Y volviendo un poco al principio, tema de tomarlo como un artista bisagra entre una generación y otra, yo creo que hay algunos elementos que lo hacen propicio como tal, ¿no? El primero es... Su bigotito italiano. No, ¿sabes? Las letras. Ah. Las letras. Siendo un músico de música popular, llama la atención que Dino no tenga letras tan directas. Por ejemplo, ya sé que la comparación es muy fácil, ¿no? Pero uno toma un Biglietti, ¿no? Letras mucho más explícitas. Sí, ya te voy a hacer resoplido, Joaquín, de no aprobación. Sí, no, pero no, me parece que... Está, no importa. No voy a entrar en detalles, pero está. Bueno, sí. Resoplido de lo odio, está. No tanto, pero... Está bien. No, pero digo, uno toma un Biglietti, que también es música popular, y uno encuentra un artista... Más confrontativo. Uno encuentra una persona que hace letras un poco más directas. También tiene bastante poética. Sí, igual yo diría, ¿no?, que es digamos, suena mal así, pero es más panfletario. Exacto. Es más panfletario, sí. Donde, por ejemplo, no sé, uno puede agarrar algo como Hermano Americano o Vientos del Sur y puede encontrarle, pero me parece que tiene una carga poética mucho más importante. Claro, sí. Y él decía, justamente, utilizaba esa palabra, panfleto. En la entrevista que yo escuché, él decía, a veces no es necesario sacar el panfleto. Y eso me parece que está bastante bueno. Yo no digo que la música que sea un poco más panfletaria no esté mal. Simplemente digo que a veces... Acá apoyamos la banda Bazzotti, ¿no? ¿Verdad? Antipopolo. No. Claro, Antipopolo. Pero está. Pero eso es algo interesante. Incluso Zitarrosa, que no es una persona que digas panfletaria, sí tiene como letras un poco más críticas. Pero Dino, siendo un artista de esa generación, ha sabido como rumbear sus letras por otro lado. Claro. ¿No? Eso por un lado. Y el otro es la parte más formal de la instrumentación. Uno escucha la primera canción que pasamos, Cuna de mi Muerte, y empieza con un riff de guitarra. De guitarra eléctrica. Y eso es algo cierto. O sea, siendo un artista de música popular, él prefiere la guitarra eléctrica y la usa. Entonces, en la entrevista decía, bueno, los jóvenes me quieren en base también por esto, ¿no? La instrumentación que yo uso es otra, es diferente. No es tan ajena de repente. Exacto. Y volviendo al tema de las letras, hay una letra muy crítica de él que pinta una realidad bastante triste, pero sin ser directo, ¿no? Y que cuando uno la escucha, dice, pa, la mierda, qué mal que estamos o qué mal que la estaba pasando este tipo, que es Milonga de Pelo Largo. Sí. Vamos a escuchar en una entrevista que hizo, esta entrevista la hizo a Lengua Larga, un programa de Océano FM, el mes pasado, ya hace casi un mes, donde contaba esta canción, recordemos, la hizo previo a la dictadura, en el 71, con la banda esa, Montevideo Blues. Donde contaba un poco, primero, cómo surgió la letra. Vamos a escuchar ese fragmento. Vamos a escucharlo. Queríamos ver si podíamos hacer algo que tuviera fusión con candombe, y a través del candombe poder hacer otras cosas, y así fue con Montevideo Blues. Mezclamos en el 71, mezclamos chamarritas con 6x8, un ritmo de jazz. Mezclábamos malambo con milongas, y ahí tenía la melodía, la melodía, y por qué no podemos hacer una milonga y apoyarla con los golpes rock and roll. Si en definitiva, si yo no rasgueo, voy al mismo tiempo que el tambor, y así salió. Así salió Milonga de pelo largo. Así salió Milonga de pelo largo. Y de, por cierto, en ese momento los puristas, poco menos, que pedían mi cabeza. El hecho de que la milonga adquiriera esa dimensión fue gracias a la gente. Fue gracias a la gente. Yo he viajado muchas veces por el mundo y he escuchado la milonga cantada en lugares como que uno no se puede ni creer. Por ejemplo, en Ginebra, cantada en francés. En la Rambla de Ginebra había un muchacho que cantaba Viento del Sur en francés. Yo viajaba en ómnibus en Montevideo cuando iba a visitar a mis chicos que eran niños en esa época, y subían las bandas de estudiantes y cantaban la milonga de pelo largo, y yo decía, pero yo no puedo creer esto. No se puede creer. Bueno, pero es gracias a la gente, no fue gracias a algo que yo haya hecho por promocionarme ni nada por el estilo. Bueno, ahí contaba un poco Dino, ¿no? El tema de que la canción empezó a tener repercusión principalmente un poco después, ¿no? Como decíamos, Zita Rosa la canta después de la dictadura, o sea, sí. 15 años después, casi, 12 años, 13 años después. Entonces es una canción que de larga data y que empieza como a reflotar, casi como la carrera de Dino, post-dictadura, ¿no? Y ahora vamos a escuchar en esa misma entrevista que le hace Gustavo Rey. Él cuenta un poco, Gustavo le pregunta, bueno, ¿te costó mucho hacer la letra? Y responde lo siguiente. En esa época las cosas que duelen parece ser que salen más rápido, ¿no? Esa era una época muy embromada, era la época del pachecato, que los derechos humanos estaban siendo avasallados en forma increíble. Que no se salvaban ni los de la izquierda, por supuesto, no, y los de la derecha tampoco. En la época de las bombas y la época que salías a la calle y te ponían contra la pared y te pegaban con los palos en los tobillos y abrías piernas y que tenés. Que todo aquel problema que teníamos nosotros, que además vivíamos en una época de violencia brutal, y además de eso, una gran mayoría de nosotros, una gran cantidad de muchachos como yo, en esa máquina de no tener trabajo, en esa cosa de decir voy a ofrecer mi fuerza de trabajo y no te tomaban, y unos cuantos, muchísimos, cientos de miles, tenían familia y tenían hijos chiquitos como yo. Y así está escrita, ¿no? Los ojos como la noche de la gente joven son esos ojos llenos de bronca, de desesperanza, desesperación, que querés salir y no puedes salir, y entonces tenés que acostumbrarte a comer arroz todos los días, y que estábamos acostumbrados a otra cosa, y de la noche a la mañana te ves avasallado y te quedas sin nada. Bueno, ahí tenemos un poco la explicación del contexto, ¿no? Un contexto donde económicamente las cosas no estaban bien, donde en el sentido social y político estaban peor, donde describe claramente una especie de dictadura en democracia, ¿no? Sí, un proceso incomplicado donde de alguna manera florece esto, ¿no? Donde florece esto. Y lo que florece, que es lo que vamos a escuchar ahora para irnos, yo digo que no es una canción feliz, ¿no? ¿Cómo podía surgir una canción feliz en todo esto? Imposible. Yo creo que... Igual yo creo que por más que no es una canción muy feliz, cuando una canción es tomada como bandera, de alguna manera creo que por más poco feliz que sea, creo que ayuda. Sí, ayuda y la enorgullece casi, ¿no? Sí, sí. Esto es una canción, y le digo a título personal, es quizás la, para mí, la de la música popular, ese género que engloba pila de cosas, y capaz que es muy injusto eso de música popular, porque puede haber rock, que es música popular, sí, puede haber candombe beat, puede haber folclore, pero en general de la música popular, lo que se llama MPU ahora, es la mejor canción, para mí es la mejor canción que se ha hecho y que quizás se vaya a hacer. Sí. ¿Te la jugás? Rara vez soy tan categórico con algunas afirmaciones. ¿Sabés lo que, si algún día en el programa o en cualquier otro decís, digamos, le das el podio a otro tema,

ruido blanco, el malmute de todos los miércoles. So tired of Lynch. Vía de comunicación. Estamos cansados de Lynch. Estamos cansados de Lynch, pero sin embargo es como... Él sigue apareciendo. Es como algo que uno tiene que asumir, que sucede, sí, o sea... Sí. Es como la cepa hasta la gripe que pusieron en el programa. Claro, o sea, ¿qué vamos a hacer? Así es la vida. Hay que convivir. Así es la vida, papá. Hay que convivir, así que bueno, estamos con eso. Y esta canción lo que hace es anunciar las vías de comunicación. Las vías de comunicación son las siguientes. Uno, si tiene una cuenta de Facebook, que 2012... Es difícil que alguien no tenga, ¿no? Sí, no, yo conozco gente que no tiene, pero bueno. Pocos. Así les va. Pocos. Son tan pocos como los que votan al Partido Independiente, más o menos. En el Facebook, Ruido Blanco nos llamamos. No somos La Rubia, somos tenemos el logo del programa, lo van a reconocer, y dice Ruido Blanco. Después tenemos el número de la cabina, 2623-4453. Exacto. Y tenemos nuestro mail, que es ruidoblanco.contacto@gmail.com, y un blog, si quieren escuchar los programas pasados, que es emiteruidoblanco.blogspot.com. Exacto. Y en el Facebook, por ejemplo, pueden hacer como Sabrina Bentancor, que dice: si usted viaja en un 494 destino buceo a la altura del estadio, comienza a escuchar, y yo acá agrego, además de los cánticos de Peñarol, comienza a escuchar Ruido Blanco por frecuencia modulada. Lleve. Científicamente comprobado, agrega Sabrina, que le mandamos un saludo, que nos está escuchando. Sí, alcance reducido, ¿no? Nuestra radio 89.1, ¿verdad? Por ahora, reducido. Por ahora. Ah, pero vos me estás queriendo decir algo con esto, yo, Joaquín. Te la tiro así con Lynch de fondo, por ahora. Ah, bueno, yo qué tengo que entender. Como que si va a cambiar que la después cosa. Después un momento vas a llegar a tu casa, yo voy a estar adentro y te voy a llamar y voy a estar dando por tu teléfono. Se va a hacer una escena muy lynchiana en la cual te vas a enterar de todo. Bien, Juan Pablo, nuestro columnista de música británica, nuestro Lord inglés, aporta algunas cosas de Dino por Facebook. Dice, como lo habrá empezado, algunas capaz ya las dijeron. El tipo fue el primer cantor popular en introducir un bajo eléctrico. En esa época, si hacías eso, eras considerado imperialista. Porque era cosa del rock imperialista de él y se la bancó. Dice, es un tipo perfil muy bajo, tanto que cuando le iban a dar un grafiti a la trayectoria, el tipo no quiso ir con los artistas, sino que entró como un ciudadano más. O sea, entró por la puerta chiquita. Sí, por la puerta chica. Con respecto al bajo eléctrico, en el último bloque de Ruido Blanco, nosotros vamos a tener un audio de la entrevista que estamos utilizando, donde él cuenta que en Dolores... Poco más que le dicen, a ver, desubicado por tener la edad que tiene y tocar con la guitarra eléctrica, ¿no? Pero bueno, todo eso será después, no nos adelantemos. Ahora vamos a hablar de conspiración. Con gente. Enviamos un saludo acá desde el Ecoplante Estudio. Bueno, hablemos de conspiración. Hablemos de conspiraciones. Hablemos de conspiraciones, que me encanta hablar de conspiraciones. Es una de mis cosas favoritas. ¿Ah, sí? Para hacer la vida. Sí, sí, sí, me encanta, están buenísimas. Bueno, hemos hablado en algún momento de, bueno, de la historia de que Paul está muerto. Paul McCartney, el que vino a visitarnos, no es el Paul McCartney real. Sí. En realidad, sí, sí. Paul McCartney murió y fue sustituido por un doble. Totalmente, totalmente. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito, vamos a entrar en detalle un poco de cómo se generó esta historia. La cuestión arrancó sí, un domingo de 1969. Qué lindo que arranque así. ¿Viste? Eres como cuando arranca. Había una vez. Era hace una vez. Una tarde soleada de domingo en 1969 en Detroit, donde Russ Gibb, un DJ de la estación local, recibió una llamada de un estudiante de la Eastern Michigan University. Opa. Que se dio a conocer como Tom. Dijo que al final, al principio de la canción Revolution 9, si es escuchada al revés, una voz escucha y dice: "Turn me on, dead man". Y que al final de Strawberry Fields Forever, una voz dice: "I buried Paul", yo enterré a Paul. Nuestro amigo Ross, el DJ de la estación local, dijo: "Bueno, vamos a pasar los dos temas al aire". Y empezaron a caer llamadas. Y ahí se empezó a generar toda esta bola de nieve que es la historia de que... ¿Cómo es la primera frase, perdón? "Turn me on, dead man". Claro. Que podría no hacer nada, pero bueno. La cuestión es que todas las pistas encontradas al respecto apuntan a que en el 66... Paul McCartney tuvo un accidente de una motocicleta en el cual, según la teoría, murió. Ajá. Por decapitación. Opa, así por decapitación. Lleve, de una. Sí, espera. Sí, exacto, sí. Pobre Paul. Pobre Paul. ¿Dónde fue supuestamente enterrado? No se sabe. Eso el mito no lo dice. La cuestión es que, en teoría, el resto de los Beatles lo suplantaron con William Campbell. William Campbell ganó una ¿cómo se dice esto? Una soñando por bailar. Claro. Se presentó. El loco se presentó a un concurso de parecidos a los Beatles y de ahí lo sacaron. Ahora, casualmente sí pasó que más o menos a la misma época, en el 66, hubo un accidente de moto en que estuvo involucrado Paul McCartney y un concurso, sí, de parecidos a los Beatles. Bien, así que hablemos cosas ciertas, ¿no? Vamos a visitar pilares en todo esto. Sí es verdad que pasaron esas dos cosas. Que Paul McCartney se accidentó. Tuvo un accidente. Y sí es verdad que hubo un concurso. Sí. Bien. Eso es. Ya estamos inventando. Sí. Bien. Bueno, muchas cosas, les preguntaron a los Beatles, ¿no? Paul McCartney incluso dijo: "Perfecto, entonces que Campbell se encargue de lidiar con John", dijo. Ya que él les ocupó mi lugar. Ya que soy un... Claro. Incluso, a raíz de... Ahora vamos a hablar un poco de las pistas. Que, claro, que, esa es la parte más... Existen. Esa es la parte jugosa. Parte más jugosa, me encanta, sí. Los Beatles todos negaron, por supuesto, poner pistas falsas o verdaderas en los discos. Pero bueno. Vamos a entrar en... Empecemos por el principio. Podemos dividir, esto en dos partes, ¿no? Las cuestiones de las tapas y las cuestiones de las canciones. Por ejemplo, empecemos. Por ejemplo, en la tapa de Revolver, del disco Revolver de los Beatles. Uh-huh. Por ejemplo, Paul aparece gritando. Entonces la gente ahí, cuando la gente se pone como nerviosa, dice: "Sí, claro, porque murió decapitado". Y es un disco posterior, entonces, el Revolver. El Revolver, ya te digo. Sí, o sea, en teoría son todos posteriores. Yo te digo los años, para manejarnos con exactitud. Sí, a mí me parece que con respecto a esto de las teorías de conspiraciones, por ejemplo, cuando hablamos de Tom Petty, salió una teoría de conspiración. Yo digo que es como casi lúdico y entretenido. Porque cuanto más conocida es la banda, ¿no? Como que si la gente se esmera en buscarle detallecitos y en base a eso cimentar casi que una película, ¿no? Estamos hablando, claro, estamos hablando que la gente que realmente se cree esto piensa que existe, ¿verdad, no? Mirá, el Revólver es del 66. Todos los demás discos que vamos a hablar son posteriores, del 67, del 68 y del 69. Ajá. Revolver también marca un quiebre a los Beatles en términos de el chill out su yeah, a lo que hicieron después de experimentar con otro tipo de sonidos. Pero, por ejemplo, incluso en el Sgt. Pepper's, acá tengo el disco. Ah, lo tenés en long play, qué bueno. Traje el long play, está un poco venido a menos. Ah, como tiene que ser, qué más. Pero bueno, por ejemplo, hay varias pistas. El que quiere puede buscar la imagen del Sgt. Pepper's en su computadora, discos o lo que tenga a mano, y vamos a ver varias cosas. Por ejemplo, hay supuestamente la canción Lovely Rita, uh-huh, que fue lo con la que arrancamos el bloque, hace referencia a Lovely Rita, que es una persona, una mujer que vio el accidente, que Paul la estaba viendo y por eso tuvo el accidente. Ah, parece. ¿No? ¿Y aparecería en esta etapa? Sería al lado de está el bombo. Sí. De que dice Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Al lado hay una estatua. Y sí, al lado hay una muñequita. Es verdad, a la derecha de la estatua. Que vendría a representar a la Lovely Rita. Después, todo el gracias por el efecto. toda la imagen representaría un entierro. ¿No? Pequeña, ¿no? O sea, está pequeña. En relación con los demás, pero digo, pequeña, o sea, es una niña, ¿no? Sí. O yo estoy viendo mal, o es una joven. Es una niña, sí. Es una niña. Después tenemos... Para que esté viendo la foto es, digamos, que está en el, digamos, lo que sería el brazo izquierdo de la tatua, ¿no? A la derecha la imagen. Después Paul McCartney. Arriba de Paul McCartney hay una mano, una palma. Arriba de la cabeza de Paul McCartney. Sí. Sí, sí. Que sería un símbolo de los muertos en algunas culturas. Ah, mirá vos. Así, o sea, así es la teoría, ¿no? En algunas culturas dicen que... Dicen, claro. ¿Está? Después, si damos vuelta, ajá, el álbum... Está Rita asesinando a Paul. No. Ah, no. Casi. No es tan explícito. Están todos los Beatles de frente. Sí. Menos Paul McCartney, que está de espaldas. Ah, dejate joder, claro. Demostrando su no conformidad. Porque los demás están vivos y yo estoy muerto. Claro. Así que yo estoy de espaldas, me niego. También los tipos, o sea, hay que decir que se encargaron de alimentar todo esto, ¿no? Porque pese a que vos decías que lo negaban. Lo negaron, sí. Pero, o sea... Después, otro que me llamó mucho la atención es que más a la izquierda, digamos, uh-huh, está... El orden es así, está George Harrison, Paul McCartney, John Lennon y Ringo Starr. Uh-huh. George Harrison está señalando con el pulgar, ¿no? Sí. Hacia donde está Paul. Pero casualmente está señalando en... justo, digamos, las letras están impresas sobre la imagen. Ajá, sí. She's Leaving Home es la canción que está justo en esa parte. Y está señalando la parte donde dice Wednesday morning at 5 o'clock. Ajá, que en español significa... Miércoles a la mañana a las 5 en punto. Que sería la hora del accidente de Paul McCartney. Tenemos un Paul McCartney dado vuelta, claramente indicando que está muerto. Total. George Harrison indicando la hora. La hora. A la Rita de este lado y la palma arriba de Paul McCartney. Tres elementos. Así. Sí. Indiscutibles. Que alguno de ellos es medio traído de los pelos, ¿no? Pero, por ejemplo, lo que está señalando acá el tema de la hora es bastante claro, ¿no? Después, en esta versión no está. Pero hay una imagen de este mismo álbum en que, ajá, está. La chaqueta de Paul McCartney tiene una imagen que dice OPD. ¿Qué significa eso? Officially pronounced dead. Oficialmente pronunciado muerto. Digamos, la otra cara... Pero perdón, ¿esa sigla es una sigla convencional o es la gente que interpreta? La otra cara de eso es que en realidad es Ontario Police Department. Departamento Provincial de Ontario. Ajá. Ontario Provincial Police, perdón. Ontario Provincial Police. Policía Provincial de Ontario. Bien, bien. Ya te veo con más pruebas ahí. Estás, tengo más pruebas. ¿Tenés huellas dactilares? ¿Tenés? Acá está saliendo CSI. Tengo el Magical Mystery Tour acá también. Opa. Sabelo. Está jugoso este, vos. Que son dos vinilos chiquitos, ¿no? Pero. Varias cosas. Además de la bueno, es el disco que tiene I Am the Walrus. O sea que si quieren ponerse misteriosos, acá tienen bastante. La Beatles está escrito con estrellitas, ¿no? Sí. Si yo te digo así, ¿qué leerías? Y te digo que son números. 5371 para ver 438. 5, sí, sí. No, me, si me uno, cuesta, pero sí, sí, sí. Si uno le pone cabeza abajo, podría interpretarse las letras como números. 5371. La A tendría que ser un 438. Ajá, sí. Supuestamente, dice gente que el rumor dice sí. que te llamabas ese número, lo único que escuchabas una voz que te decía, te estás acercando. Estás acercando, porque esto ya me parece, viste la película La Llamada, que después sale adentro, una mina. Adentro del Magical Mystery Tour tenemos una foto de la película donde está Paul McCartney sentado en un escritorio. ¿Y qué dice este cartel que dice acá? I was. Yo era, sí. Claramente está muerto. Ya no soy. Indiscutible. Es buenísimo, me encanta. ¿Vos qué opinás de todo esto, Bruno? Ah, las teorías conspirativas me encantan. Yo también, ¿no? Sí, sí. ¿Por qué te estás tocando, Bruno? ¿Qué estás haciendo ahí atrás? Para un poquito. Cada vez que había una prueba, era la idea. Ah, era el sonido de la prueba, está bien. Por eso. Sí, no, tenía sentido, ¿verdad? Pero esto no es todo. Era mejor que el chant de innombrables. Esto no es todo. Tenemos más pruebas indiscutibles. La tapa, bueno, la famosa tapa de Abbey Road, ¿no? Sí. Este. Ah, esa tapa tiene mucha cosa, ¿no? Tiene mucha cosa. Esa tapa es la que están los tipos cruzando la calle, ¿no? Cruzando la cebra. Este. Es una procesión a un funeral simbólica. Este. John es el predicador. Ringo es el. No me acuerdo, ya es el no sé qué, Paul es el muerto y George es el enterrador, algo así. Paul está caminando con los ojos cerrados, como un muerto. Está descalzo y caminando. Está descalzo, Con los pies, todos están caminando con, creo que es el pie derecho hacia adelante y está con el izquierdo hacia adelante. Sí, que hace un tipo cruzando una calle descalzo, ¿no? Claramente está muerto, Javi. ¿Pero qué es eso? ¿Qué clase de pregunta es esa? Los muertos. Ah, pero ¿qué hace un muerto cruzando la calle descalzo? Porque está bien que seas muerto, ¿no? O que seas vivo, pero porque no tenés por qué cruzar la calle descalzo. Igual, seas vivo o seas. Yo te digo, te paso otro pique. En la tapa, Paul McCartney está sosteniendo un cigarrillo con la mano derecha. Sí. Cuando él era zurdo. Ajá. ¿Y eso por qué? ¿Eso por qué me induce a pensar que. Y el auto, hay un Beetle blanco estacionado por esa calle que tiene la placa 28IF. Sí. 28 if, ¿no? Que en inglés uno podría decir que es 28 si. Sí, condicional. 28 si es la edad que tendría Paul cuando se salía de la Abbey Road. Sí, hubiese estado vivo, pero no. Pero evidentemente está muerto. Tristemente falleció. Bien. Acá, mientras. No sé si tenés algo más. Acá Juan Pablo dice. El revólver se llama revólver aludiendo al revólver que había usado alguien para matar a McCartney, pero se mató antes en un auto. Qué lástima. Juan Pablo sigue diciendo: en la esquina superior derecha de la carátula hay un hombre de verde que aparece mirando en dirección a Paul o quizás a Ringo, y algunas letras del título del disco pueden ser desordenadas para formar Paul's Dead, o sea, la muerte. ¿Estamos hablando de Sgt. Peppers? Sí. ¿Te cuento un pique? Sí. Si ahí, Juan Pablo, que estás ahí al piste, si vos pones La tapa del Sgt. Peppers en un espejo donde está el bombo. Sí. Aparece algo. Espera, repetime. Si vos ponés. O sea, lo ves en un espejo. Claro. Si vos lo ponés en un espejo, creando una imagen. ¿Cómo se puede decir? Como doble. Sí, claro. Se ve otra pista. Bien. Algunos otros anagramas que dice Juan acá. Ya habíamos dicho Paul's Dead, o sea, la muerte de Paul. Stab Lennon, apuñalar a Lennon. Muchachos, Paul está totalmente muerto en inglés. Dice, esta sería una aparente profecía de David Chapman que malinterpretó 30 años después. Bien. Lo que digo es que aparece, por ejemplo, claramente He Die aparece si uno pone en espejo ahí. Yo después vean, ¿no? Si uno pone en espejo, digamos, en el sentido. ¿Cómo se puede decir? Horizontal. Justo donde dice Lonely Heart. Sí. Que aparezca Sgt. Pepper a un lado y en el reflejo. Cortando, claro, como cortando la mitad del disco. Exactamente. Porque el bombo está ahí casi en la mitad. Joaquín, ¿hay algo más de este, digamos, a ver, de este supuesto usurpador de identidad? ¿Se sabe algo más? La teoría tiene mucho. Algunos dicen que era peluquero, otros no. Peluquera. Campbell es un misterio. Espera, es canadiense el tipo, supuestamente. No supuestamente se sabe. Sería canadiense, supuestamente. Pero es como. Es, viste, ese es el problema. Cuando uno quiere digamos, afinar los detalles se empieza a complicar con la teoría de la conspiración. Pero te voy a pasar un pique. Vamos a escuchar un audio ahora de la canción I'm So Tired. Un pedacito de la canción pasada al revés, donde se escucha claramente a John Lennon diciendo: Paul's dead, man. Paul está muerto, loco. Miss him. Agusen el oído. Agusen, pasa el audio. Vos sabés que me cuesta. Bro, ¿tenés ahí para pasar de vuelta? Pará, ¿qué lo...? Te dije que tenía pruebas oficialmente comprobadas, entonces ya está. Tenemos muchas. Después hay muchísimo. Tenemos desde interpretaciones de letras hasta otros pedazos al revés. Acá Arely presenta una prueba en el sentido contrario. Para comprobar que es efectivamente Paul. Dice, pero en el video de Rain, canción del disco Revolver, McCartney luce un diente roto del accidente que sufrió. O sea que no está muerto, asegura. O un diente que tenía roto Campbell. Y que alguien dijo, no, eso fue por el accidente, y por ahí zafaron. Puede ser también. Viste que todo se le puede buscar un doble sentido, ¿no? ¿Qué doble sentido? No. Ningún. ¿Vos estás totalmente convencido a la luz de estos indicios? El Paul McCartney que vino al Estadio Centenario se llamaba Campbell de apellido. Muy bien. Está hablando en serio. Por dudas que haya algún loquito que después se le ocurra agarrar un revólver y matar a alguien. No. No, en realidad no. Más allá de lo que pasó en el programa de radio, que después se dio esta locura de la gente buscando pistas, y si querés buscarlo bastante lo vas a encontrar. También fue revivido por mucha gente, por periódico estudiantil y algunos otros periódicos levantaron la noticia sin chequear las fuentes. Y claro, se esparció como un rumor, en realidad. Y a lo largo de los años siempre queda esa duda de hasta qué grado los Beatles no jugaron un poco con eso. Y yo creo que sí, porque, a ver, viendo la tapa del disco este que trajiste... Hay claros indicios que los tipos tuvieron intención, por lo menos, de viste como quien planta la semillita y espera que el caos se empiece a reproducir, ¿no? Yo creo que, sobre todo, por ejemplo, sabiendo que el Magical Mystery Tour, I Am the Walrus, fue una canción que John Lennon la escribió, según lo que él dice, porque se enteró que un profesor de literatura estaba enseñando literatura con canciones de los Beatles y le pareció bastante tonto que... Y que no, como que no correspondía, ¿no? Entonces, y como que esa especie de búsqueda de significado en letras que de repente no la tenían o no venían por ese lado. Ajá. Y decidió hacer una letra solamente para joder con la cabeza, joder a la gente, ¿no? Puede ser que se hayan decidido reírse un rato de eso. A mí me convence más, me gusta más la teoría de que esté muerto. Que la realidad de que esté vivo. Es más satisfactorio que esté. Me resulta mucho más. Pero es que a todos nos gustaría eso, ¿no? Es mucho mejor la historia de que esté muerto. Una curiosidad. Aparte por cómo la jugaron los tipos. O sea, lo de las pistas y todo eso. Me llama mucho más la atención que... Me interesa más que si realmente estuviese vivo. Y que este sea un muñequito que... Está buenísimo. Es un excelente. Para mí es la madre de todas las conspiraciones musicales. Claro, es la mejor. Lejos. Acá a una prueba infalible dice en la canción Drive My Car, Bip, Bip, Bip, Yeah. O sea, Bip, Bip, Bip, Sí. Dice, imita el sonido de las bocinas que sonaban cuando Paul chocó. Está claro, murió, dice. Bien. Evidentemente, otra prueba más para agregar. Yo creo que si esto lo llaman juzgado con todas estas pruebas, ya está. No hay testigo. Ni Paul McCartney que te diga yo no morí, no. Yo soy yo, gente. Inician el expediente ya ahí. Claro, ya está. Muy bien. Convencido, yo creo que yo salí convencido. Yo, la verdad, tengo que decir, yo soy un escéptico y estoy totalmente convencido a la luz de los hechos que de Paul McCartney está muerto y el que vino es un Paul McCartney trucho. Totalmente. Que es muy bueno haciendo lo que hace. Sí, pero no es el original. Sí, ahí va. Y yo creo que los oyentes también, ¿no? Capaz que arrancaron pensando que no y ahora piensan, La verdad. Yo lo que digo es que del Rubber Soul, o sea, digamos, desde el Please Please Me del 63 hasta el Rubber Soul, son unos Beatles. Alguien muere, alguien es cambiado, pimba, revólver, otra dirección de los Beatles hasta el 69. Ahí lo tenés. 70s. Ahí tienen. Nos vamos con I'm So Tired. El clip que escuchamos al revés es de esta canción. La vamos a escuchar al derecho esta vez. ¡Qué suerte! Ya me estaba la vamos a escuchar. La vamos a escuchar al derecho para irnos. De los Beatles, I'm So Tired. Del White Album, vamos. I'm so tired, I haven't slept a wink. I'm so tired, my mind is on the blink. I wonder should I get up and fix myself a drink. No, no, no, I'm so tired, I don't know what to do. So tired, my mind is set on you. I wonder should I call you, but I know what you would do. You'd say, wouldn't you want me? It's no joke, it's doing me harm. You know I can't sleep, I can't stop my brain. You know it's 3 weeks, I'm going insane. You know I'd give you everything I've got. So upset, although I'm so tired, I'll have another cigarette and curse Sir Walter Raleigh. He was such a stupid get. You'd say, wouldn't you want, but it's no joke. It's doing me harm, you know I can't sleep. Escucha esto, es como un lavado de dientes. Blanco, el color de los dientes después de una cepillada. Más que colega, camarada. Un velador que se tira. Noches, noches. ¿Cómo anda, Bruno? ¿Qué tal? ¿Cómo ¿qué tal? Doctor? Re conspirativo. Estás. Ya estamos haciendo los próximos afiches de Ruido Blanco con Jorge caminando descalzo y para el otro lado. Yo estoy vestido de blanco, con un fraco blanco. Y bueno, ustedes hacen lo de ustedes. Lo que sea que ustedes hagan. Che, ¿cómo salió Peñarol? Ni idea. Ah, pero iba perdiendo 1-0 contra Rentistas. No. Ya estamos arrancando mal, Bruno. En tu espacio tenemos que hablar de Peñarol. ¿Por qué tenemos? O sea, sí. No es un espacio. Pero ya te dije que el programa deportivo lo tenemos. Es una asignatura muy pendiente. Sí, bueno, pero no. Tengo que averiguar cómo salió Peñarol. Che, no puede ser. A ver, acá. A ver, Peñarol fíjate. 4, Rentistas 1. Ah, bien. Me perdí los goles. Empezó un partido que empezó a eso de las 8 y media por ahí. Terminó hace poco. Así que el mancho sigue ahí. Me gustan los datos específicos que estás dando. Gracias. Los goles, quién hizo los goles, nada. No, no tenés ahí. ¿Querés que te lo diga? A ver, tira, dale. 20, si hay que hablar de Peñarol, bueno, dale. Bueno, sí. Está bien, está bien. Escuchame, 20-30 empezó el partido. Bien. ¿No? Los goles, los goles. Pero ¿empezó la transmisión o empezó el no, el partido, después, el partido. Después partido. Dio por empezado el partido, está bien. El partido. La nota que publica montevideo.com.uy es un Marcelo Danovio Saralleta corriendo, festejando, y atrás Mora, corriéndolo de atrás, también para unirse al festejo. Los goles, te digo, dos goles de Rodrigo Mora, el bien, muerto de Rodrigo bien, Mora. Bien, bien, me gusta Rodrigo Mora. Pero muerto y suplantado por uno igual. ¿O? Sí, muerto y suplantado por uno igual. Rodrigo Mora chocó en un auto y el número de su camiseta dice la hora en que chocó. Otro... Bien vos, venís enrumbeado. Otro muerto también hizo un gol, Aguiar. Está lleno de muertos, Peñarol. Aguiar. Y Aguiar, bueno, Aguiar está en una foto con unos amigos en un asado. Ajá. Y él está de espaldas. ¿Y qué me decís de Jorge el Poroto Zambrana? Que le están dando una chance, pobre chiquilín, porque no puede jugar ni que le tienen negado, pobre, pero está, me alegro por él. Y el gol de Rentistas lo hizo Danilo Cocaro. Vayan a saber quién es. Cocaro. O Cócaro, sí. Saludo para la familia de Danilo, ¿no? Que estamos atravesando un momento especial. Y vamos a aprovechar el espacio misceláneo que acabamos de abrir. Decime. Y hablar un poco del tiempo, porque a mí me encanta. ¿Qué pasa con el tiempo? Viste que Meteorología elevó una alerta a nivel naranja a partir de la 1 de la mañana. No jodas. Así que la gente que está viendo en este momento está viendo a a nuestro querido compañero Arjona, ¿verdad? Colega, ¿verdad? Ahí va. Sí, se le va a pudrir todo. Va a la salida, yo creo, ¿no? ¿Por qué te reí? Pero está confirmado que es Arjona, porque yo no estaba seguro si era la fecha. Yo supuse que sí, porque cuando me bajé del ómnibus, me bajé del bondi, estaba lleno de señoras y sus hijas yendo hacia el Charrúa, así que supongo que sería Arjona. Es el Charrúa, bien. 16 grados de temperatura tenemos ahora en Montevideo. La humedad 100% y el viento a 6 kilómetros por hora. Para mañana jueves, lluvia. Lluvia. Sí. El viernes ya se despeja. Ahí va. Pero baja la temperatura. Por ejemplo, el sábado, señora y señor, un saquito. Póngase un saquito porque los 15 grados van a estar ahí. Se van a hacer sentir. Te doy una pregunta. 100% de humedad. Sí. Es que te morís casi. No, pero digo. No es. Líquido, 100% de humedad. Sí, ¿no? Es factible. ¿Cómo funciona si eso? Si hay alguien que estudia meteorología, que explique, que cómo es que funciona el 100% de humedad. ¿No? O sea, porque además yo salí, hay niebla, ¿no? Ahora, claro. Pero, o sea, yo no sentía que me caía, o sea, agua. O sea, yo, no sé, ¿no? 100% húmedo el agua. Sí. Ta. No entendí, ¿no? Bueno. Por eso, no sé cuál es, después del 100%, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Si llueve. ¿Es posible que un ser humano siga vivo después del 100%? Claro, no. ¿Solo las cucarachas van a vivir? Realmente no sé, me llama la atención. Bueno, no nos vamos a desviar más del tema, ya hablamos del tiempo, ya hablamos del fútbol, y ahora nuestra estrella. Bueno, qué bueno que lo de estrella. Sí, sí. ¿Viste, no? Sí. ¿Viste, no? Muy bueno. Habías anticipado algo, ¿no? Sí, había anticipado algo que viene un poco de siempre. Vengo con las preguntas que siempre me hacen. ¿Qué vengo escuchando? Bueno, el tema viene de ahí, de lo que vengo escuchando, de lo que tengo en mi iPod o reproductor. iPod. Sí, o celular con reproductor MP3. Superman. Más raw, wow. Escuchame una cosa, pero ¿qué estás escuchando? Te pregunto por qué. Estoy escuchando porque llegó a mis manos el último DVD de Los Traidores, el primero, digamos, DVD de Los Traidores. Y bueno, lo tenía que escuchar, lo tenía que ver también. Muy lindo, muy copado. ¿Qué te pareció? Sí. Está bueno, está muy bueno. Me gustó, fue interesante y está. Pero me gusta más, quiero ver más a Los Traidores en un suburbio, en un buen local. Vos querés volver para atrás en claro, el tiempo. Claro, en esos locales donde sí. Transpiraba muchas más cosas. Pero igual, de un concierto precioso, muy lindo para haber estado, pero... Sí, yo qué sé, a mí sabes que lo único que que no me gustó Los Traidores fue como que me vendieron varios últimos toques. Claro, no, yo fui el primero, yo compré en el primero del último. Claro, y después como que cuando ya... Cuando ahí que tocaron de teloneros con La Vela Puerca. Yo la última vez que los había visto... Había sido en La Petrolera, en Atlántida. En La Petrolera. Cuando Atlántida. La Petrolera era La era Petrolera. Era La Petrolera. Y era un lugar de rock. Después se convirtió en un negocio bastante lucrativo. Pero los vi ahí la última vez. Un Casanova y un Natero que ni se hablaban. Ese tipo de cosas. Ya que se veían en el medio. No, pero está, eran los traidores y fue un lindo recital. Muy lindo. En un momento Casanova se baja del escenario y va a besar a su novia y vuelve. Ese tipo de cosas. ¡Qué regalo! No me acuerdo qué tema estaba tocando. No sé si era verdad. Bueno, esa había sido la última vez. Después fuimos con Sabrina Bentancor a ver cuando tocaban junto con La Vela Porta. Tocaba primero Los Traidores y como corresponde nos retiramos antes. Terminaron Los Traidores y sí, nos retiramos. Es necesario, ¿no? ¿Por qué no íbamos a ver eso? O sea, no, yo no... Está bien, no, pues se puede elegir. Se puede elegir, claro. Un viejo divino, ¿a dónde vas? Este, ¿cómo es? No. Un José Sabía. No, quería meditar lo que había visto. Querías digerirlo, digamos. Y era lo bueno. Y tal, y después sí, se fueron voy un poco por al carajo, la ciudad vieron, con todo su sabor, con su gente, ¿cómo es? Con su gente linda, con su gente. No, La Vela Puerca en otro momento se puede ver. ¿No encontraste en La Vela Puerca una ocasión propicia para prenderte uno y no compartir? Bueno, no. Está bien, bueno, sí, pero bueno, sí. Bueno, y viene por el lado de Los Traidores. Y bien. También viene por el lado de lo que le dije al principio, que estuve convaleciente y, no, y me dieron muchas pastillas. Y me sentí realmente un loco, pero no estoy loco. Y está, viene por eso ahí. ¿Eso explica por qué te trajeron la camioneta? ¿Trajeron la camioneta esa blanca esos señores? Sí, está, bueno, espero que le vas a hacer. Entonces, vamos. No, que acá nos aporta Morfeo. Yo estuve en el último toque en la trastienda, que no fue el último. Esos muchachos tienen más despedida que los olimareños. Casanova en el último tema. Que dicho sea de paso, los olimareños siguen tocando. Como, sí, sí, sí. Como... Cada toque es una despedida. Claro. Casanova en el último tema estaba tan borracho que el batero se calentó y se fue. Igual fue un toque tremendo. Pensar que pasamos de esto a un No Te Va a Gustar en el rock uruguayo. No, Los Traidores siguen generando esa cosa también, ¿eh? Como banda de culto. Y ta. Así que no estás loco. No, no estoy loco. Entonces vamos a hacer la clásica flojito. Vamos a utilizar el dial. Y vamos a encontrar a. Opa, bueno, ahí 53, él es así. 54, no, como 57 cumplió. .com.ar O bella luz. Con claridad, atravesar con mi vista el muro que me separa de la sociedad y contar cuántas veces se rieron de mí y contar cuántas veces se apartaron de mí por haberme negado a escuchar, por atreverme a decir, a pesar que nada es real, puedo ver las mentiras en ese lugar infernal. Han destruido de a poco mi vida. Contar cuántos días tendré que vivir. Contar cuántas veces con la muerte tendré que vivir. Por haberme negado a escuchar, por atreverme a decir. Ruido blanco. escuchá la diferencia entre el ruido y la música. Bueno, escuchábamos OM, del último disco de Buenos Muchachos, Se Pule la Colmena. Exactamente, muy bien, Javi. Sí, que van a estar presentando el disco. Van a estar presentando el disco el 11 y 12. El 11 y 12 en Lorente. Y tenemos a Pedro Alto en línea para que nos hable un poco sobre qué va a suceder, qué me voy a encontrar si yo voy el 11 y el 12 a ver a Buenos Muchachos. Pedro, ¿estás por ahí? Sí, estoy acá. ¿Cómo andás? Te vas a encontrar con el disco entero. ¿Con el disco entero? Así de una. Las 20 canciones, una tras la otra. Es como que apretás play y ya, lo escuchás de corrido. Eso es algo que, si yo mal no recuerdo, que hacen casi siempre cuando presentan los discos, ¿no? Sí, una tradición. Sí. No lo hicimos con la primera que presentamos, que fue en el Aire Rico. Hubo un par de canciones que no podíamos hacer. Entonces no contamos la manera de disparar algunos instrumentos y eso que pudiese para dejarnos hacerlo. Esta fue la única vez que no hicimos todas las canciones en el orden. Ajá, claro, sí, por un tema, digamos, de poner el show, digamos, no, solo esa vez, el resto siempre lo hicieron así. Sí, siempre. Bien, bien. Bueno, contaros un poco, Pedro, acerca del proceso creativo de este disco. ¿Cómo fue con relación a los otros? Y fue más largo, mucho más tranquilo, mucho más relajado. La grabación también fue como bastante larga, fue quizás el disco más largo que hayamos grabado en cuanto a duración en el estudio, y la verdad que pudimos disfrutarlo. Fue como que armamos, o sea, tipo, fue un trabajo totalmente de toda la banda entera, y fue un trabajo de equipo. Uh-huh. Para mí es como la mejor vez que grabé un disco en mi vida, por lo menos, seguro. Uh-huh. Hay cosas que se van aprendiendo, ¿no? Sí, más que aprendiendo, digo, creo que llegamos a encontrarnos en el momento justo para hacerlo. Uh-huh. Creo que desde que volvimos después de aquel break que tuvimos en un año y medio, es como que la banda se pulió, o sea, tipo, está muy relacionado también con el tema del nombre del disco, Se Pule la Colmena. Uh-huh. Viene un poco por ese lado. Yo qué sé, hay familias adentro de la banda. Claro. Y te dice, nota, viste, ahí como un encare mucho más positivo, y lo estamos disfrutando, la verdad, y lo estamos disfrutando mucho en todo sentido, o sea, tanto como con el disco, la derecha de haberlo grabado, pero los shows también, viste, o sea, estamos como en un momento muy bueno. Pedro, acá, Joaquín por acá, te quería consultar una cosa, justamente con respecto al proceso creativo, ¿tiene algo, si bien no más acústico, pero como que tiene sonidos más acústicos el disco? Tiene más como más instrumentación. Antes, tipo, apretábamos un pedal y sonaba una distorsión en los momentos que había que hacer crecer el tema, y ahora, tipo, hay como suma de instrumentos. Claro, es por eso que el show lo apostamos a hacer, o sea, más que nada, que fuera solamente, prácticamente, musical. O sea, viste, la parte visual está súper despojada, tipo, o sea, no sé, tipo, es un disco, viste, que vos agarrás la tapa, la tocas como cálida, tiene apenas un dibujo. O sea, es súper sobrio todo, pero es por una cuestión de que lo que juega importante acá en este disco también es la música. Uh-huh. Y hablando de la tapa, ¿los dibujos esos de quién son? Son míos. ¿Son tuyos? Sí. ¿Dibujás? Sí. Uh-huh. ¿Qué te iba a decir? ¿Cómo se armó el tema de...? Porque es bien diferente lo que es todo lo que es la tapa del disco, digamos, el arte general, visual que tiene el disco... El tamaño, el formato, todo es muy diferente. ¿Eso fue una cosa que se armó también en conjunto? Sí. O, digo, pues vos, tengo entendido que no es la primera vez que diseñás un disco. O sea, yo digo que como que todas las cosas que... Todo el resultado final del disco... Fue un trabajo en grupo. Fue un complejo que fue creado, o sea... Fue compuesto por todos. O sea, fue un trabajo creativo, pero desde que empezamos a maquetearlo... Ya habían, recuerdo haber hecho un asado, una vuelta, estuvimos todo el día en la sala, hicimos un asado, tipo, nos quedamos grabando maqueta hasta la 1 de la mañana. Ahí va. Y ahí estaba Martín Batallés, por ejemplo, y estábamos tratando de ver todo, ya tratando de cerrar la idea de todas las cosas, pero todos en conjunto, o sea, en una casa bajo el mismo techo. Sí. Y fue, o sea, eso, tipo, es una cosa que realmente... hizo que esto terminara así. No entiendo, o sea, las razones por las cuales argumentamos que quedaría para hacerlo de esta manera, cada uno por su lado, o sea, era eso, o sea, uno lo decía en el momento que le parecía que había encontrado una idea para proponer, y la verdad que fue todo como, no quiero decir casual, sino que fue totalmente causal, ¿no? Tipo, o sea, pero debido a que veníamos trabajando todos juntos. Claro. O sea, y quedó así, o sea, yo en un momento quería hacer el disco doble, y bueno, y hubo pasos en el cual casi se va a salir de hacer un disco doble, y aún no viendo, o sea, es apenas por una cuestión como de un minuto o algo así, que no entra todo en un solo CD, claro. Lo cual, tipo, en general resolvés, ¿no? Sí, tipo, cortando, sacando algo. Sacamos tipo, o lo haces un fregón más rápido, ¿no? Pero, antes de saber cuánto duraba, sin importarnos que fuera que entrara a hacer un CD, igual decidimos hacerlo en dos. O sea, y fue todo un proceso eso, hacia esa idea. Lo mismo que la tapa, lo mismo que todo. Yo no sé, todo fue discutido por todos, pero no tanto discutido, sino hablado por todos, ¿viste? Sí, todo el mundo ponía su opinión, pero estando por dentro de lo que estábamos haciendo. Pero fue natural, ¿no? Fue un tema de encontronazo y lucha. No. O sea, digo, ¿viste cuando están todos, o sea, divagando, diciendo ideas, o sea, cada uno por su lado, con uno de la banda o con el otro, y vas proponiendo, estás todo el tiempo como pensando en el disco. Y entonces, tipo, todo el mundo tiene derecho a opinar. Está bien. En la situación, porque está por dentro. Claro. O sea, el tema es cuando no estás, o sea, cuando no te da igual la tapa que le hagan, y venís a opinar la tapa, digo, que esas cosas sucedían antes de repente. Uh-huh. Pero tal vez una cuestión de comunicación que aprendimos a madurar. Y para este disco incorporaron definitivamente un tecladista, ¿no? Sí, sí. ¿Ya venían trabajando con él antes? Empezamos a trabajar, si no me recuerdo bien, ahí va, ya me acuerdo si cuándo fue. La primera vez que trabajamos con él, si no me equivoco, fue en la vuelta de Buenos Muchachos. Uh-huh. O sea, que hicimos dos shows en nuestra hacienda. Yo no recuerdo si en esa ya había tocado alguna canción o no, pero ya después en el Fortuna recuerdo que tocaba unas cuantas canciones y estaba los tres días estuvo. Y bueno, Nachito Gutiérrez es un músico excelente, tipo, sabe mucho de música, toca, lee, yo ese tipo, tiene mucho oído y es un pianista excelente y con nosotros, tipo, entendió claramente que la propuesta de la banda es que, o sea, por hacer como colchones, o sea, tipo como, ¿cómo que se dice? No me sale la puta palabra. Cuando amalgamas todo, ¿ves? Sí. O sea, hacer que toda la sonoridad, ¿viste? Quede como con una textura. Sí, porque en Buenos Muchachos siempre hay como eso. Por ejemplo, ahora me acuerdo, por ejemplo, el tema de La Nada, ¿no? Que yo lo escuché, a ver, lo escuché en vivo sin el tecladista y era como, claro... Faltaba eso, como que si le da como un sentido, como un tren viajando, ¿no? Casi por atrás, un tipo. Es como que si le da como coherencia, ¿no? O cohesión, más que nada. Exacto, sí, pues sí. O sea, no es que te queda más parecido a lo que tocaste en el disco, sino que lo que hace, tipo, que justamente el efecto que tiene, tipo, ese atrás de la música en el disco, o sea, en esa canción particular, por ejemplo, es que, viste, está todo unida, es por algo que no es lo que está adelante. Claro. Pero al faltarte eso, como que te falta el soplido, ¿entendés? Claro, sí. Y Nacho sabe mucho de eso, ha compuesto en este disco, por supuesto, o sea, ha participado, o sea, de una manera excelente, trabajó como loco, todo su trabajo en el disco fue, o sea, totalmente positivo, y sigue tocando como cuando entró, que lo invitamos a que nos hiciera unos colchones acá, pero participando ya como componiendo él, y se nota, ¿no? Claro. Se nota. Y después también Pancho Coelho, gran guitarrista, fui guitarrista de Pompas y guitarrista de Dante Inferno, también es un músico que integramos ahora, que está en todos nuestros shows, porque... O sea, bueno, entró, digamos, cuando el Topo tenía que tocar con el cuarteto y no podía. Claro. O sea, tipo, agarramos y lo metimos a él. Pero entendimos que estaba haciendo difícil, cuando el Topo no estaba, o sea, tener como un guitarrista suplente. Sí. Y la verdad que en este disco que tiene tantos instrumentos, o sea, Pancho se encarga de montones de guitarras que el Topo ni más se las puede hacer cuando estamos tocando. Entonces, yo qué sé, La Nave, vamos. Claro. Hay también participación de miembros de Ojos del Cielo, ¿no? Sí, correcto. ¿Algún violín, alguna cosa al estilo, Maxi, no? Maxi. Violinista Ojos del Cielo, Maxi. Y también María Ángel, también, que es una... que toca la viola, tipo, de cuerda, o sea... Sí, la, cuerda, ¿no? el otro. No la guitarra, la viola verdadera. Qué bueno que también van a estar en el... Lo bueno que conseguimos es que... Todos los músicos que hicieron su alguna parte del disco, o sea, el disco lo vamos a tocar el mismo equipo que lo grabó. Ajá. Y eso está genial. Sí. Eso es perfecto. Poniéndote del lado de la escucha, no sé si existe esa capacidad, pero intentando, ¿no te parece que es un disco más complejo para de escuchar? O sea, vos le das la primera escuchada y te quedás como... A mí lo que me pasó es eso, como un disco más difícil de entrarle. Puede ser, sí. Sí, es un disco largo, lo que pasa es que me parece que se asusta el tema de que sean dos discos, un poco, ¿no? Uh-huh. Aparte de 20 canciones de Buenos Muchachos, es decir, con toda esa, o sea, la manera de componer que tienen el Topo y Marcelo, todas esas canciones que tienen miles de cambios y todo eso, ¿viste? O sea, como que, no, o sea, no es una música sencilla, me parecía de por sí. Pero, mira, yo la primera vez que lo escuché, se me hace difícil, o sea, a mí me gustan ese tipo de discos, lo que pasa, o sea, digo, yo si Nikkei saca un disco ahora y es un disco doble, me resulta rico. Claro. ¿Entendés? Y es también un tipo complejo para, o sea, hay discos que te pueden llegar a parecer más largos, pero a mí sí me parecen cortos, y creo que a la gente que le gusta Buenos Muchachos le pasa eso, porque cuando tocamos en vivo, tipo, es impresionante, loco. Uh-huh. O sea, tipo, basta, loco. En el Teatro de Verano tocamos 34 canciones, ¿viste? Claro, la gente, o sea, pedía más. Una más. Estás de la cabeza. ¿Qué, ya mismo? ¿Y qué repercusión tuvieron? O sea, ¿qué repercusión recibieron? ¿En el Teatro de Verano? En general del disco, la gente... Bárbaro. Quedamos sorprendidos, o sea. Fuimos disco de oro en 2 meses, una semana. Nosotros estila eso. Sí. O sea, empezamos en septiembre y noviembre como disco de oro. O sea, medio fuerte, ¿viste? Digo, yo sé, porque no es fácil el disco. O sea, tiene tal Virgen, que es una canción que todo el mundo está escuchando. El OM también, tipo, es una buena canción de difusión. Pero, ¿viste? Yo qué sé. O sea, tiene unas sonoridades bastante densas, realmente. Pero vos sabés que una cosa que... digo, en realidad, ya ahora que tengo la oportunidad, esas cosas que uno siempre quiere preguntarle a alguien de la banda y nunca tiene oportunidad, así que voy a aprovechar ahora. Oh, bueno. Sí, pues ya bueno, estoy. Bueno, bueno. Estoy ¿estás vivo? Sentado? Sentate. No, no. Porque una cosa que me recordó todo el disco, desde lo que es, digamos, la estética del disco hasta la música como está planteada, creo que también los teclados ayudan a eso, me recuerdan un poco a... Si querés, a un poco del folk rock de los 70. No sé qué te parece. O sea, tipo, creo que sobre todo porque la canción que abre se llama Beefheart. Y un año antes había muerto Beefheart. Sí, es que esa canción se quedó con ese nombre por él. Claro. No hay ningún razón que se llame Beefheart porque Beefheart no es corazón de carne. Claro, a mí me llamó la atención. Y de corazón vendría a ser Beefheart. Claro, me recordó cosas. Vasco, ¿no? Tipo los. Claro, los... Sí tienen mucho que ver los. Yo creo que la sonoridad de este disco, para mí, como digamos, como la estética del sonido, el cinema de las canciones, la persona que la tenía más clara de lo que a dónde quería llegar fue el negrito José Nazar, el batero, uh-huh. Que es un buen melómano, tipo, le gusta mucho la música, y es como muy fanático de la música de los 70, ¿sabes? Tipo de las bandas alemanas estas. Sí, Neu, siempre anda con un cosa Neu. Neu, ¿no? Plaster, yo no sé. Claro. Todo ese tipo de bandas, digo, electrónicas alemanas de los 70, bastante desconocidas, bien particulares, y yo qué sé, loco para que la gente entendiera lo que él le parecía que tenía que sonar el disco por la instrumentación que tenía el disco. Fue justamente como, él hablaba de Pink Floyd de los 70, por ejemplo. O sea, como que ese tipo de sonido, como un sonido que apuntara al estéreo, a la riqueza de cantidad de instrumentos, trabajando por cada lado de la oreja, por diferentes lados de la oreja, y que no fuera, o sea, cuando lo mandamos a masterizar por primera vez, nos devolvieron, o sea, el disco a todo volumen, tipo, y súper al centro. Ajá. Y él, tipo, fue que se encargó de hacerles entender a tipo lo que estábamos buscando. Que yo no lo sabía, por ejemplo. O sea, quiero decirte que cuando yo me traje, yo justo coincidió que el día que terminaron la masterización final, me lo traje a Montevideo, escuchándolo, lo escuché dos veces en el buquebús, entero, de lado a lado, los dos discos, y no, o sea, la primera vez me asusté un poco. ¿Te asustaste? Y para lo que yo entendía, comparado con el uno con uno, o sea, tipo, es un disco que suena mucho más suave. A mí, yo estoy acostumbrado a apretar la distorsión. Sí, sí, sí, a meterle caña. Y me pareció raro, y sobre todo en el Beefheart, que fue la primera impresión, porque el Beefheart de la maqueta sonaba mucho más duro, la batería y todo, y el tipo se encargó de grabarla con eso de los hot rocks, eso de los palitos de madera, sí, para sonar más suave la batería, o sea, no tiene tanto ataque. O sea, empecé a entender el disco, o sea, recordando y dándome cuenta esas cosas, y es un disco extraño para mí, para bueno, muchachos, pero... Tiene mucha alma, me parece. Sí. Realmente. Pero se plantean ahora, más allá de esta presentación en dos días, ¿tienen algo trabajado para un próximo disco? O sea, ¿por qué caminos va a transitar la banda? Mirá, este disco, digo, nos llevó a grabarlo de noviembre del 2010 hasta junio del 2011. O sea, vamos a descansar un rato de hacer discos. O sea, igual, o sea, el que compone, compone. Claro. Yo no compongo, o sea, música. Pero escribís. Haber compuesto dos canciones, tres canciones. O sea, en realidad, porque no toco la guitarra y, o sea, tipo, me dedico más que nada a la parte electrística. Claro, pero... yo te digo que sí, va a haber otro disco, no estamos perdiendo nada. Hubo un intento en el verano de irnos una semanita para afuera y tirar ahí, tipo, maquetear un rato. Ajá. Pero lo que desistimos, este tipo también es que... Es como, o sea, como que solo nos dimos cuenta que en realidad, tipo, cada uno tiene ganas de estar con sus hijos, ¿sí? Con claro. Su familia, tener, tipo, también un rato. Como una etapa más madura, ¿no? Y claro, yo sé, o sea, digo, si se hubiera casualmente lo hubiéramos hecho y lo disfrutamos pila, pero no se dio, tipo, y está bárbaro, pero yo sé, yo el topo le tenía que mostrar dos canciones nuevas que tiene, que está armando, y Marcelo me mostró dos canciones nuevas también que está armando él también, y yo qué sé, me encanta, ¿sí? Digo, la historia sigue, ¿no? Ahora nos vamos a dedicar a tocar este disco, a disfrutarlo, a que nos dé todo lo que le dimos a él. O sea, lo que más nos importa en este momento es el presente que vamos a vivir, y eso va a ser el 11, el 12. En el Lorente. Sí. ¿Cómo? Con las entradas netas en Hábitat y toda la mano. ¿Cómo va la venta de entradas, sabes? Sí, vamos bien. Sí. Bien. Vamos bien, tipo, y tengan cuidado porque el 10 cobra todo el mundo. Claro, sí, yo cobro mañana. Y no nos llamen por teléfono para comprarnos entradas, por favor. En serio, vos, tipo, los días de show te rompen. O sea, cada vez que hablamos, nos llaman por teléfono para pedirnos entradas. Y digo, loco, ¿qué me viste? Cara de maquinita de RBTS. Ah, pa, vos sabés que me cortaste la movida, ¿no? Yo ya tenía tu celular acá y ya estaba. Qué chanta. Escuchame, ¿a qué hora va a ser el 11 y el 12? A las 21 horas puntual, ¿no? Puntual, bien, no lleguen tarde. Sí. No lleguen tarde. Este tipo de salas se entregan a las 12 de la noche, así que bien. No hay un día. O sea, si bueno. Nosotros vamos a pasar a las 9 porque el show es largo y lo queremos hacer bien. O sea, aprovecha el lugar, es precioso, está re bueno. Sí, es ahí en el Plaza, en Rondó, ¿no? Ah, la vuelta, es en Rondó. Ahí va a ser Rondó. Ese que era el cine central. Claro, Rondó y Colonia. Exactamente. Bien, bárbaro. Hoy ensayaron, ¿no? Hoy ensayaron. Así que tenemos eso. La propuesta va a ser muy diferente a Puro Humo, o sea, que fueron unas 10 canciones más o menos. Este va a ser el disco entero, sí, de principio a fin, con todos los músicos. O sea, va a ser, como decir, meterle un play al... Claro, darle play y escuchar. Y escucharlo. Va a ser un quilombo. ¿Sabes? Bien, Marta. Bueno, Pedro... Va a ser buenísimo. Sí, hoy fueron los... Hoy fue el María Ángel, ¿viste? con su viola, y fue el máximo en el violín. Bueno, está todo cerrado ya. Cerramos el kiosco y vamos a tocar. Nosotros lo vamos a disfrutar como chanchos. Queremos hacerle ver a la gente que vean este disco. Bien, excelente. Tipo, y lo que van a ver va a ser música. Bien. Bueno, nosotros somos feos, van a ir a otro lado. Bueno, entonces, el 11 y el 12 en el Lorente, las entradas están a la venta. En Hábitat, 380, si no me equivoco. Bien. Sí, correcto. Así que bueno. Vamos escuchando un tema. Pedro, elegite un tema del disco que te parezca adecuado como para terminar esta amena charla. Yo pondría... ¿Cómo se llama? Puta madre. Te mareado a mí. Decime, disco 1, disco 2, ¿de dónde está? Disco 1, te digo. Disco 1. Primero disco 1. Te digo, sonido metal. Sonido metal. Sonido metal. Si yo canso lo agarrando un cacho que estoy muerto. Bueno, está bien. Nos vamos a escuchar ese tema. Track 9, entonces. Track 9. Bueno. Gracias. Gracias por atender el llamado de Ruido Blanco. Sí, nos estaremos comunicando. Que, tipo, lo recordaba perfecto, que iba a llamar 2330 y tipo, fui al baño y me olvidé. Por eso fue que me sorprendí un poco de la llamada. ¿Quién habla hasta ahora? ¿Quién me rompe las pelotas? Ya pensaste que eran los acreedores, ya pensaste. No, los acreedores no tienen mi teléfono. No tiene, claro, yo iba a decir No hay que ser tan gil. Hay otro celular para eso. Bueno, no dárselos. Me pensé que era alguien de prensa, y dije, tipo, no me digas que salgaste a esa civil y vas a llamarme directamente. Bueno, dale, escuchá sonido metal. Dale, chao, sonido metal. Chao. Un abrazo a todos, muchísimas gracias por la nota. Por favor. Nos vemos ahí, en el Lorente. Nos vemos, entonces. Chao. Te cuento.

lo versionaron bastantes artistas, entre esos Cita Rosa, que ahora vamos a hablar un poco de él, y otro son La Trampa, ¿no? Quizás el artista que lo versionó más rockero, ¿no? Y más cercana a la juventud. A la juventud hoy en día. A la juventud hoy en día, exacto. En este fragmento Dino cuenta cómo recibió ese... Porque quizás alguien que toca música popular que lo llame La Trampa es como que se lo llama un extraterrestre, no sé. ¿No? Y dice, bueno, sí, ¿con esto, qué me voy a encontrar? Estos darkies, rockeros. Un día que estaba leyendo un comentario en un diario y decía que en un gran recital que había hecho La Trampa, quizá uno de los más grandes, uno de los primeros, habían hecho arma de doble filo y los muchachos habían prendido los encendedores. Yo, cosa más rara, o sea, yo, pero qué raro, bueno, está bien. Bueno, un día se dio que y tocaron en el Plaza y me invitaron a tocar con ellos. Entonces estuve tentado de traerme la guitarra acústica, pero no, agarré la eléctrica, con lo cual hice muy bien. La potencia, la potencia que venía desde el público hacia el escenario, no te puedo decir lo que era. Era una cosa que era arrolladora, era una cosa que como que te sacaba el espíritu de dentro. Y en cierto momento me empezaron a temblar las piernas y digo, ¿qué estoy haciendo acá? Me van a matar. Y sin embargo, cuando empezamos a cantar, todos los muchachos sabían la letra y la cantaban y sacaban los encendedores. Y lo más grande de todo fue que cuando ya me estaba yendo de la escena, de arriba del todo se oye una voz de vino que dice, ¡buena, pelado! ¿Entendés? Entonces... Y yo por lo general con los jóvenes me llevo muy bien porque yo tengo ese asunto de que yo puedo tocar una guitarra de cuerda cero y también le salgo a la guitarra eléctrica porque es mi espíritu, es lo que a mí me sirve. Una vez en Dolores me preguntaron si no tenía vergüenza a los 66 años tocar la guitarrita eléctrica. Y yo le dije que a mí me daría vergüenza quedarme en mi casa mirando la pared esperando la muerte. Eso es mucho peor, yo... No soy así, y nunca voy a ser así. Yo soy feliz cuando estoy rodeado de los muchachos y enchufamos y dale arriba y vamos rock and roll y todo eso. Y no sé, son formas de vida diferentes. Los hilos de mi vida se van cortando. Siento que hacia la tierra me van llevando. Pero aún tengo ganas de abrir la puerta, de gozar primaveras y canto. Amigos y mujeres se van cambiando. Dino se va a presentar. Estaba bueno este audio, ¿no? Vamos porque... arriba, rock and roll y todas esas cosas. Claro, porque... Eso hay que... Buena, Bruno, pila. Sí, te encargo. Sí. Recortame para utilizar de audio el buen apelado y el buen rock and roll. Sí, esas sí, cosas. Lo vamos a hacer. Brillantes frases. Tiene que dar en el archivo, bueno, de audio. Hablando de rock and roll, Dino es fanático, confieso, de los Who. Me encanta. Por ejemplo, bueno, la entrevista esa. Los Who son unos grandes. Fue con la remera de los Who y ahí el entrevistador le preguntó, ¿no vas a presentar los temas de Cita Rosa con la camiseta de los Who? Y dice, bueno, no, ahí te cambia, pero sí, tiene como esa faceta más rockera que es lo que... Claro. De lo que venimos tratando, sí, de echar luz. Fue presentador de una radio donde pasaba... Exactamente. Vamos a hablar de eso. ¿Qué viene el pie? Como si estuviera divanado esto. Viste, Joaquín. Y la gente no nos va a creer nunca que no lo estuvo. Hablando de estuvo en una radio... vamos a hablar un poco y brevemente de su relación con Cita Rosa, ¿no? Fueron bastante amigos con Cita Rosa y se conocieron en Radio Ariel. Cita Rosa, además de músico, incursionó en el periodismo, ¿no? Y en este audio, Dino relata cómo conoció a Cita Rosa. Alfredo lo conocí cuando estaba trabajando en Radio Ariel. Yo había empezado como mandadero y como era músico y sabía bastante de música y sobre todo de música moderna, me habían puesto... En la discoteca y ahí había empezado a trabajar no recuerdo exactamente la fecha, un muchacho muy flaquito, peinado a la gomina, impecablemente vestido siempre de negro y corbata negra, que tenía una voz así, y trabajaba informativista Y no es como en aquella época la radio no se permitía leer el diario, había que interpretar la noticia y escribirla. Y Alfredo, yo lo vi, pero durante el tiempo que estuvo en Radio Ariel, que puede haber sido un año y medio, una cosa así, con su forma de ser y tan completo, tan con ese don de gente que tenía, con esa educación que subyugaba a todo el mundo y con la firmeza de su carácter, pero además con la firmeza de sus convicciones y todo eso, era un magnífico compañero. Bueno, ahí narraba un poco cómo lo conoció a Zita Rosa, y en una parte de la entrevista está bueno porque luego del exilio se encuentra Zita Rosa, cuando Zita Rosa vuelve del exilio se le encuentra en la playa y narra que él estaba en Rocha y se cruza un tipo que viene vestido de, digamos, de short de baño, viste, chancletas, y no le da bola. Y de repente escucha que atrás le dicen: ya no me saludás, compañero. Ya no me saludás, compañero. Claro, nunca había visto a Zita Rosa vestido, no lo reconoció, claro, sin el traje sin el traje y la gomina, ¿no? Increíble. El 10 de marzo pasado, Dino se presentó en la sala Alfredo Zita Rosa en el marco del proyecto Archivo Digital Alfredo Zita Rosa, que por los fondos concursables es un proyecto que ganó y busca precisamente digitalizar mucho material de Zita Rosa, considerado, bueno, uno de los músicos más importantes, no solo de Uruguay, sino que de la canción latinoamericana. Uh-huh. Y bueno, estaban medio atrasados en ese sentido de tratar de digitalizar algunas cosas. Y bueno, el proyecto este Alfredo Zita Rosa busca eso. Y aprovechando 10 de marzo, que el 10 de marzo fue el año que nació Zita Rosa, el día del año 1936, aprovechando ese 10 de marzo, Dino tocó canciones de Zita Rosa, tocó junto a varios artistas, tocó canciones de Zita Rosa, y él aclaraba en la entrevista que él iba a tocar canciones de Zita Rosa con la guitarra eléctrica. Dice: yo no renuncio a mi identidad, discúlpenme, pero no. Y hablando de toques, Dino se presenta este sábado en la sala Zita Rosa también, en un show acústico. Esta vez más acústico, sí, capaz que se lo puede ver cercano a la guitarra de nylon. Lo presenta como un show íntimo y en formato acústico, acompañado simplemente por su guitarra, así que capaz que no vamos a escuchar un hombre y su guitarra. Claro, no vamos a escuchar la potencia de las canciones que escuchábamos antes. ¿Algo más para agregar? No, yo no. Yo por acá estaría quedando, ¿sabes? Las preguntas de rigor. Javi, ¿qué pareció ahí, por favor? ¿Qué fue eso? Nada, no fue nada. No sé qué, ¿te pareció escuchar algo? Estoy escuchando algo, ¿no lo escuchás? No sé qué estás hablando, me parece que estás un poco paranoico, Javi. Yo escucho a alguien hablando al revés. Yo no soy. Pero estoy escuchando a alguien hablando al revés, ¿qué está sucediendo acá? Concentrate lo que yo te estoy diciendo. Las preguntas de rigor. Las preguntas de rigor. Atento. Ya dijiste por qué elegiste al artista del día. Sí. Así que eso no te lo voy a preguntar, pero a mí me gusta. Es complicado, tené cuidado con lo que vas a preguntar, porque cuidado que no vayas a herir susceptibilidades. A mí me gusta el rock and roll y todas esas cosas, vamos arriba. Sí, ¿qué pasa? ¿Te gusta eso? Sí. Tengo una remera de los Who, de hecho. También. Y quiero encontrar. Y ves CSI Miami por los Who. Y sí, de hecho ahí fue donde conocí a los Who, en CSI Miami. Soy un gran fan de toda la vida. Quiero un disco así, vamos arriba al rock and roll y todas esas cosas. O un tema, ni siquiera un disco, un tema. un tema, vamos arriba al rock and roll y esas cosas. Yo creo que uno de los temas más fuertes, más pesados de Dino, es con el que arrancamos este programa. Cuna de mi muerte. Un riff. Tiene un nombre heavy, como a mí me gusta. Sí. Cuna de mi muerte. Que perfectamente podría ser dicho así. Cuna de mi muerte. Cuna de mi muerte. Y podría ser presentado en un programa que está en esta radio. No sé si vos lo conocés, llama. Bueno, no vamos a decir el nombre. La caja. Algo como la caja. Sí. Bueno, podría ser presentado por Cuna de mi muerte. Yeah. Y tener un bombo que hace. O si no, la otra versión de ese género que es. ¡Ay, Cuna de mi muerte! Muy bien. ¿Cómo llegamos a esto? Sí, ¿cómo llamo esto? Este... Horrible. Vamos que ya estamos terminando, vamos. bien, y cambiemos un poco las cosas, ¿no? Bien, cambiando el ángulo de la información. Exactamente. Quiero escuchar a Dino cantar con otras personas. ¿Existe la posibilidad? ¿Dino cantar con otras personas? Sí. Cantando con otras personas... formaba varios discos a dúo, pero a mí me parece que el más interesante es la banda que formó, que llamó Montevideo Blues, donde ahí, ese digamos fue la génesis de la canción que pasamos anteriormente, Milonga de pelo largo. Creo que la etapa esa de Montevideo Blues, que no fue muy larga, fue por ahí 71, 72, ya creo que en el 73, en el golpe de estado, ya estaba... Se pudrió todo. Sí, se pudrió todo. Ahí me parece que es el Dino, digamos, apartado del cantautor, o sea, no es solo con una banda y está bastante interesante. Está bien. ¿Algo que agregar a...? No, nada que agregar. ¿A todo esto? Y ya, bueno, nos vamos. Buen programa el de hoy, ¿eh? Un programa interesante. Ya, aparte, incluso de todo lo que les dimos hasta cosas para hacer este fin de semana. Exacto. Tenemos a los buenos muchachos viernes y sábado, a Dino el sábado. También. Y Paul McCartney no, porque está muerto. Bueno, tenía que haber aprovechado cuando antes de que falleciera. Pero me pasaron un pique de producción que unos oyentes como dice que en realidad había una conspiración relativa a Shakira, que parece que Shakira está muerta, pero que en realidad la de Paul McCartney la inventaron para tapar esa. Y de Arjona, que me decís, también, ¿no? Debe ser el... Arjona es un zombie, pero creo que nunca lo cambiaron por nadie. Bueno, que se caiga el cielo a la una, esperemos. Pobre gente. Bueno. Capaz que mirá si hay gente escuchando el programa desde el Charrúa. Bueno. Tiene Arjona en una oreja y Ruido Blanco en la bueno, otra. Bueno, espero que ellos sean inmunes, alguna especie de capa rara. Bueno, no vamos, Joaquín. Exacto, sí, que se caiga el cielo. Bueno, Bruno. Escúchame, ¿nos ¿qué? Vamos? Sí. ¿Por qué nos vamos? ¿Qué, ¿nos vamos? Bruno. Nos vamos, sí, chao, sí. Bruno. Chao, Javi. Chau. ¿Qué querés agregar? ¿Qué querés decir? ¿Qué, ¿sabes con qué nos vamos? Espera, bajame, porque nos vamos con esto. Aquí estás, vienes de lejos. Y estás cansada, buscas en mi amor solo un pañuelo para tus lágrimas. Vamos, nos espera. Vamos, nos espera el verano. La blanca.